Bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida mi amor, bienvenida mamacita. Ay, mi bruta mamiro, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Por la Panamericana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, agua nuevo tu San Diego. Agua de go y no puedo. Bienvenida a la Juana, bienvenida a Tijuana. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, noche de corazón. Bienvenida a ay, mi bruta papiro, bienvenida a la Juana, tequila sexo más.